Bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie de estudios relacionados con qué es una iglesia bíblica. Nos estamos acercando al final de esta serie y hoy vamos a contestar a la pregunta, ¿cómo puede una persona dejar de ser miembro de una iglesia bíblica? En muchos de los videos anteriores consideramos las razones por las que es importante ser miembros, los requisitos y las responsabilidades, así como los beneficios o privilegios de ser miembros de una iglesia. ¿Pero qué acaso las personas no pueden cambiar de opinión y decidir, en lugar de hacerse miembro de una iglesia, dejar de serlo? ¿Cómo podrían hacer eso? Hoy vamos a responder a esa pregunta. Y vamos a decir de manera simple que hay varias formas en que una persona que ha sido miembro de una iglesia bíblica puede dejar de serlo. Puede dejar de serlo. ¿Y cómo y cuáles son esas formas? En primer lugar, si la iglesia tiene una costumbre de admitir a sus miembros a través de una solicitud escrita, bueno, lo más lógico sería que también la persona que quiere dejar de ser miembro lo solicite por escrito explicando sus causas, para que pueda quedar un registro de que la persona voluntariamente ha tomado la decisión y que lo ha hecho con plena conciencia. Ahora, hay veces que las razones por las que la persona se quiere solicitar su baja de la membresía de la iglesia son justificadas. Digamos que la persona se va a cambiar de domicilio a una ciudad nueva. Digamos que el Señor ha guiado a través de un proceso espiritualmente supervisado a la persona a comenzar un nuevo ministerio más allá de la iglesia local o alguna razón similar bíblicamente justificada. Entonces no hay nada de malo en que la persona solicite su baja de la membresía. Otras veces la membresía puede perderse en la iglesia por causa de descuido. Dije, la primera razón sería por solicitud de la persona. Número dos, por descuido persistente e injustificado en el cumplimiento de las responsabilidades como miembro. Ya respondimos en la pregunta anterior de esta serie de clases cuáles son las responsabilidades de un miembro de una iglesia bíblica. Y entonces, cuando esas responsabilidades son descuidadas de manera persistente y de manera voluntaria, entonces eso podría meritar la baja de la membresía. Por ejemplo, la persona deja de congregarse por 3 meses o más sin explicar una razón justificable. Eso en iglesias como la nuestra causa una baja automática de la membresía. Usted no tiene que decir nada ni hacer nada más que dejar de congregarse por 3 meses y en automático, obviamente le vamos a buscar para saber si hay alguna razón por la que se ha dejado de congregar. Pues si la persona no responde a las llamadas, los mensajes de texto, los acercamientos o visitas, simplemente se niega, desconocemos la razón, entendemos que la persona ha perdido su interés en ser parte de la fraternidad de la iglesia y entonces en automático se le notifica que ha dado baja su membresía. Pero congregarse es solo una de las 7 responsabilidades que mencionamos en la clase anterior. Entonces se debe de tomar en cuenta las responsabilidades que cada iglesia local establezca para sus miembros y observarlas. Una tercera razón por la que las personas pueden perder su membresía formal en una iglesia local es por disciplina. La primera es por solicitud, la segunda es por descuido y la tercera es por disciplina. Por disciplina a causa del pecado persistente sin arrepentimiento. Como ya hemos dicho antes, todos somos susceptibles de cometer pecado, no por eso necesariamente vamos a ser disciplinados en la iglesia. Pero hay ciertas circunstancias, ciertas condiciones en las que un miembro sí puede perder su membresía en relación con el pecado que ha cometido. Por ejemplo, si el pecado que el miembro ha cometido es un pecado público persistente, el miembro puede perder su membresía cuando la iglesia ha observado todo el proceso disciplinario establecido por el Señor Jesucristo. Se le ha exhortado a solas, se le ha llamado a cuentas en presencia de 2 o 3 testigos, incluso por toda la iglesia, y la persona no se arrepiente de su pecado públicamente cometido, entonces la persona puede perder la membresía. Otro de los pecados que ameritan la pérdida de la membresía es cuando uno de los miembros de la iglesia cambia su postura doctrinal en relación con algunos de los puntos esenciales de la declaración de fe que la Iglesia defiende. Entonces, si digamos que la Iglesia es una sana Iglesia bíblica y uno de sus miembros cambia de opinión y contradice la doctrina de la Trinidad o la divinidad, la deidad de Cristo, o dice que la salvación no es por gracia, pero que es por gracia más obras, entonces eso daría baja automática para el miembro de la Iglesia, porque ahora está predicando un mensaje diferente al de la sana doctrina. Una tercera causa de pecado que amerita disciplina en la Iglesia bíblica es la insubordinación injustificada y persistente. Es decir, los líderes de la Iglesia son seres humanos. No significa que los hermanos, los miembros de la Iglesia, tengan que estar de acuerdo en todo lo que los líderes de la Iglesia opinan. Pero en lo que los líderes de la Iglesia opinen en lo que respecta al liderazgo de la Iglesia, los miembros tienen la responsabilidad de respetarlos y sujetarse. Si el miembro se le hace imposible de manera persistente sujetarse al liderazgo de la Iglesia, esto también ameritaría una baja en la membresía. Y una última causa de pecado que amerita pérdida de membresía en la Iglesia bíblica es una actitud divisiva. Las Escrituras son muy claras y el que causa divisiones después de dos o tres acercamientos debe ser desechado. Una actitud de división atenta contra la seguridad de la Iglesia y entonces amerita la exhortación amorosa, pero si persiste la actitud divisiva, es mejor que la persona se retire. Entonces, estos son algunos de los ejemplos a través de los cuales podemos ilustrar que una persona puede dejar de ser miembro de una iglesia por razones justificadas, solicitándolo, preferentemente por escrito, o por causas injustificadas como la negligencia espiritual o la rebeldía en contra de la santificación establecida por Dios, es decir, por causa de ciertos pecados. Bueno, en este punto hemos respondido las preguntas que nosotros nos planteamos al principio de esta serie. Si quedara alguna otra pregunta importante que responder que no ha sido abordada a lo largo de esta serie, sería bueno que se acerque con alguno de los líderes de la Iglesia a la que usted aspira la posibilidad de afiliarse y tratar de responder la pregunta que usted considere importante antes de tomar la decisión final. Lo único que nos queda decir entonces es, ¿cuál es el siguiente paso a tomar? ¿Cuál sería el siguiente paso después de que usted ha respondido todas sus preguntas? ¿Ya está usted listo para tomar una decisión? ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, esta serie comenzó planteando 10 preguntas importantes que deberíamos hacernos antes de unirnos a la Iglesia. Y las preguntas que hemos contestado a lo largo de esta serie han sido: ¿en qué se fija la gente a la hora de buscar iglesia? ¿Por qué es importante la membresía en una iglesia bíblica? ¿Qué es una iglesia bíblica? ¿Qué cree una iglesia bíblica? ¿Cuáles son los propósitos por los cuales existe una iglesia bíblica? ¿Cómo funciona una iglesia bíblica? ¿Cuáles deberían de ser los requisitos para pertenecer a una iglesia bíblica? ¿Cuáles son los beneficios o privilegios de pertenecer a una iglesia bíblica? ¿Cuáles son las responsabilidades de los miembros de una iglesia bíblica? Y la última de las 10 preguntas que hemos contestado ya es, ¿cómo puede usted dejar de ser miembro de una iglesia bíblica? Cada una de estas preguntas ha sido respondida a lo largo de esta serie. Si quedara alguna pregunta pendiente por hacer, bueno, búsquele respuesta. Una vez que no haya más preguntas pendientes por responder, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? En este punto final, solo tengo 4 consejos finales para usted. Digamos que usted ya ha contestado todas las preguntas. El primero de los consejos que yo tengo para darle es, ore. Ore. Hay que orar. Esta decisión es una decisión muy importante y debe consultar a Dios antes de tomarla. Es necesario que usted consulte a Dios en oración para estar seguro que es el Espíritu Santo el que está guiando esa decisión y no una emoción temporal. Las emociones son pasajeras, pero las convicciones son duraderas. Y esta decisión usted quiere tomarla por convicción, no por emoción. Así que ore. Nada se pierde con orar otra vez para estar seguros que es Dios el que está guiando esta decisión. ¿Está claro? Así que, primer consejo, antes de tomar la decisión final, ore, para que el Señor le muestre y le dé paz. Número dos, llene la solicitud. Muchas iglesias preparan o preparamos, incluyendo la nuestra, una solicitud escrita que resume las cosas esenciales que implican hacerse miembro de la iglesia. Si usted dirá, bueno, yo ya he orado, ya estoy seguro de que tengo que unirme a esta iglesia y esa es la voluntad de Dios. Entonces, si ese es el caso, que usted cumple los requisitos que ya le explicaron y que está listo para cumplir las responsabilidades si es aceptado o aceptada, entonces llene la solicitud que la iglesia tenga o cumple el mecanismo que la iglesia haya establecido para solicitar formalmente su membresía y entreguésela a la persona indicada o al pastor. Ese sería el segundo consejo, llene la solicitud. El tercer consejo es, entrevístese una última vez con el pastor o con la persona responsable del proceso de membresía. Así como usted dice que usted ha orado a Dios y que ya tiene paz de que es la voluntad del Señor que usted se una a la iglesia, bueno, el pastor también necesita tiempo, o los ancianos de la iglesia necesitan tiempo, la iglesia necesita tiempo para orar y asegurarse que Dios les pone el mismo sentir. Entonces, el pastor se habrá de tomar el tiempo necesario, o la persona encargada y el equipo que le ayude, de orar también por su parte después de que usted someta la solicitud. Y ya ellos le van a asignar a usted una fecha para que se puedan entrevistar una última vez. ¿Y qué van a hacer en esa entrevista? Lo más seguro es que van a verificar cualquier detalle o aclarar cualquier duda que quede pendiente. Si algún asunto importante surge, entonces se le va a notificar a usted para que usted pueda trabajar en eso. ¿Me doy a entender? También usted pudiera aclarar cualquier asunto último que pudiera surgir. En nuestra iglesia hay personas que han tomado la clase de membresía y se han tomado no solo meses, sino hasta años para estar seguros. Y una vez que están seguros, siguen este procedimiento y se unen con toda la paz y la convicción que Dios les ha dado para que puedan ser parte de la iglesia. Y el cuarto y último de los consejos que tengo para ti es, entonces, sigue la instrucción final que te dé el liderazgo de la iglesia para que ya puedas ser presentado o presentada formalmente como un miembro de la iglesia oficialmente. Cuando el pastor considere que todo está bien, o la persona, el anciano designado para eso, el líder designado de la iglesia para la membresía, te diga que está todo ya bien y todo claro, se te va a fijar una fecha para que te presentes ante la iglesia, ante los demás miembros, y ahí tú vas a poder compartir algunas palabras con ellos, y ellos, si quieren preguntarte algo sencillo, podrá, con la supervisión de alguno de los líderes, quizás hacer alguna preguntita, y entonces toda la iglesia podrá orar por ti y pedirle a Dios que te bendiga como parte formal ya de la iglesia local. Bueno, ya dijimos entonces, los cuatro consejos finales son: ora, llena la solicitud, entrevístate con el líder designado o el pastor y espera las instrucciones finales para que pueda ser oficialmente presentado como miembro de la iglesia. Usted podrá descubrir a través de este proceso que la iglesia a la que actualmente pertenece, a la que inicialmente quería usted unirse, tal vez no son satisfactorias ahora después de que ha pasado por este proceso de preguntas y respuestas. Antes de desechar una iglesia, considera las probabilidades que tú tendrías de ser parte de un cambio positivo para esa iglesia. Es decir, digamos que tú investigaste, te das cuenta que la iglesia todavía no refina un proceso de discipulado, que la iglesia no ha clarificado bien los propósitos por los cuales existe, pero es un cuerpo de creyentes sinceros, piadosos, que quieren hacer las cosas mejores para Dios, y ahora algunas cosas que tú sabes podrían serles beneficiosas. Entonces no estaría por demás que consideres todavía unirte a la iglesia, porque tú vas a ser parte del cambio positivo de esta iglesia. Pero si tú no ves esperanza seria de mejora, entonces mejor empieza a orar para que Dios te guíe a buscar una nueva opción para ti. Y si no encuentro ninguna iglesia satisfactoria, Luis, ¿qué podría yo hacer? Bueno, puedes orar y buscar el apoyo de otros creyentes que estén a la distancia para que tal vez a través de ti y de tu familia se pudiera iniciar un estudio bíblico donde tú estás, donde puedas invitar a tus conocidos, vecinos, amistades, y quizás Dios pueda hacer nacer una iglesia contra todo pronóstico a través de tu humilde disposición a hacer las cosas bíblicamente. Bueno, de esta manera hemos dado fin a esta interesante serie para muchos de ustedes que me han expresado sus palabras. Y si alguien quiere copia de todas las notas de esta serie, con mucho gusto se las extendemos sin costo alguno. Solo solicítelas por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y gustosamente le enviaré una copia digital de mis apuntes de estas notas. Espero que con estas clases sea más aclarador para usted la importancia de tomarse en serio la elección de una buena iglesia a la hora de escoger o cómo ayudar a nuestra iglesia a ser cada vez mejor en su semejanza al modelo bíblico. Ha sido un gusto verles y espero que Dios bendiga con la guía de su espíritu la búsqueda que tanto anhelan de ser parte de una iglesia bíblica en su comunidad. Que el Señor les bendiga en su búsqueda.